me recuerdo cuando me senté en la cama y le pedí a Jesús que no quería esta forma de vivir. Que yo no sabía qué hacer, que no sabía trabajar, que lo único que se rompía encima de un mío. Bendición llegó a mi casa, tuve que trabajar. Tú no sabes todo lo que he tenido, me bajame pa' mangue esta grasa. Por lo mío estoy recibiendo hasta amenazo. Hoy en día mi cadena vale más que mi yo que mi casa. Yo siempre están pendiente a mi familia y a mi casa, pero para mantener mis hijos no me dan. Ellos siempre están conmigo al lado cuando yo estoy pegado, pero cuando yo estoy en paja, ¿dónde están? You know this. Ellos saben cómo me viste, que yo siempre sé que tenía lo de todo. Escuchando la mezcla de mi hermano personal, DJ Dinamita. Te lo dice el chisme en la casa. El chisme en la casa. Ella me quiere hacer coro, le quiere la banda al tipo porque uno es lindo. Es que uno siempre anda en flow de lunes a domingo. Diablo, papi, pero tú estás buenísimo. Llegué, uno es lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Y andamos en flow de lunes a domingo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Sin filtro, sin filtro. Pero qué lindo. Ella me quiere hacer coro, le quiere la banda al tipo porque uno es lindo. Es que uno siempre anda en flow de lunes a domingo. Yeah, que uno es lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Y andamos en flow de lunes a domingo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. DJ Dinamita. No. yo le doy ella me grita. Gustoso, gustoso. Ahora cada vez que yo le doy ella me grita. Gustoso, gustoso. Ahora cada vez que yo le doy, doy. Gustoso, gustoso. Doy. Gustoso, gustoso. Gus. Gustosa, gustosa, gustosa, gustosa, gustosa, gustosa, gustosa, gustosa, grande, saludable y sabrosa. Me puye heteroide, estoy rabioso. Yo estoy aficionado y solo sabes tú. Ella lo prime, lo chupa y lo bate hasta que bote. Ella lo prime, lo chupa y lo bate hasta que bote. Ella lo prime, lo chupa y lo bate hasta que bote. Ella me grita. Gustoso, gustoso. Ahora cada vez que yo le doy ella me grita. Gustoso, gustoso. Ahora cada vez que yo le doy. Gustoso, gustoso. Doy. Gustoso, gustoso. Gus. Gustoso, gustoso. Gus. Gustoso, gustoso. Que llego a Trujillo, me cogen los caquillos, sin tener para, el jefe te para, tengo 8 millones y sigo dando la para. Los cuartos que tú tenías eran empetados, ¿tú crees que yo no sabría? El carro que tú tenías era alquilado, ¿tú crees que yo no sabría? Los cuartos que tú tenías eran empetados, ¿tú crees que yo no sabría? El carro que tú tenías era alquilado, ¿tú crees que yo no sabría? Ahora cada vez que yo le doy ella me grita. Gustoso, gustoso. Ahora cada vez que yo le doy ella me grita. Gustoso, gustoso. Dame de baratame, dame cotorre y después chapeame. No, papi chulo, no quiero chapearte. Yo lo que quiero agarrarte y robarte. Yo lo que quiero, quiero agarrarte y robarte. Materialista, montame la pura chamaquita. Que tú quieres robarme para llevarme a buena vista. Sabiendo tú que yo no mango chamaquita. Si tú te mueves bien, demuéstramelo la pista. Si tú te mueves bien, bien, bien, bien, bien, bien. Demuéstramelo la pista. Si tú te mueves bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Demuéstramelo la pista. Y no soy cariñoso. Como buen mozo. Bueno, llegó el príncipe de la princesa. Bajé a pegar una moda de anda con unos panty en la cabeza. Llegué con toda la vainilla. Ese lindito a ti te guía. Ey, ey, ven, cogete, vine a ponerte en 4, en 5, en 6, en 7. Llegó tu locotronazo, vine a darte a la puta de todo el mundazo. Me dijiste que te diera el paso, pero ya yo ahí adentro te tenía un brazo. Somos aceitoso y sabroso. Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver.